quisiera que nunca crecieran, yo quisiera que nunca crecieran, pa' que siempre estuvieran conmigo, que los años no me envejecieran, para estar siempre al lado de mis hijos, con mi esposa y también con mi vieja. Pero el tiempo se ensaña conmigo, con mi esposa y también con mi vieja. Pero el tiempo se ensaña conmigo. Quiero verlos correr por el parque, sonreídos cuando están jugando. Quiero verlos correr por el parque, sonreídos cuando están jugando. Así como me veía mi padre cuando jugaba con mis hermanos. Quisiera cuando llega la tarde, detener el día que se está acabando. Quisiera cuando llega la tarde, detener el día que se está acabando. Cuando el sol se está escondiendo, apenas veo su reflejo. Mis hijos se están creciendo, yo me estoy poniendo viejo. Mis hijos se están creciendo, yo me estoy poniendo viejo. Inocente, en ellos veo su risa inocente. Así como me veía mi vieja, me arrullaba en su pecho latente. Hoy mis hijos duermen en mis piernas, analizo y nada es diferente. Pero el tiempo no hay quien lo detenga, analizo y nada es diferente. Pero el tiempo no hay quien lo detenga. Apenas veo su reflejo. Mis hijos se están creciendo, yo me estoy poniendo viejo. Mis hijos se están creciendo, yo me estoy poniendo viejo. Mis hijos se están creciendo, yo me estoy poniendo viejo.